ha caído en nuestras manos un estudio muy interesante sobre la despoblación en Aragón. No hace hincapié en los que faltan, sino en los que en los que deberían estar, pero que no están. Es decir, en aquellos que están empadronados, pero viven y trabajan en otro sitio. Es la llamada población fantasma. ¿Y cómo se puede saber con exactitud que una persona está empadronada en un sitio, pero no vive en él? Se lo preguntamos al autor de este estudio, es Samuel Jimeno, informático. Samuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Informático, ¿verdad? Eso es. Eso es. Oye, ¿cómo se puede saber con exactitud que una persona está empadronada en un sitio, pero no vive en él? Bueno, pues dentro de los datos que podríamos tener, el dato más certero, porque es el dato más diario, más del día a día, es las tarjetas sanitarias, que es un dato que sabemos exactamente en cada pueblo cuántos habitantes hay. Porque claro, si vas al médico, es que vives en el pueblo. Claro. Claro. O sea, es obvio que si alguien tiene su tarjeta sanitaria en un determinado sitio es que vive allí. Puede estar censado por otros motivos que no sea vivir, ¿no? Oye, ¿qué te llevó a realizar este trabajo? Y ahora hablamos de los resultados. Bueno, pues esto fue por un... Estamos en el estudio 2, yo, Samuel Jimeno, y un compañero que se llama Miguel Montañés, que es profesor de trabajo social en la Universidad de Zaragoza. Y eso... Y una alumna suya le dijo para hacer un trabajo, oye, ¿y por qué no lo hago de sobre las poblaciones y las despoblaciones en mi comarca? Que era la comarca de Belchite. Y eso, y a partir de ahí nos solemos hablar y me preguntó, oye, ¿y tú crees cómo se puede enfocar esto? Y yo le dije, pues con las tarjetas sanitarias que tienes los datos abiertos en la web de la DGA. Claro, es fácil. Es decir, que cruzaste los datos oficiales del censo por un lado y de las tarjetas sanitarias activas en cada localidad por el otro. Y es. Voilà, aquí tenemos un listado, un Excel con las poblaciones y los porcentajes de los que te vamos a hablar ahora mismo. ¿Te sorprendió el resultado? A mí personalmente no me sorprendió el resultado, porque ya sabía más o menos que en los pueblos más pequeñicos pues los censos siempre están un poco hinchados. Personalmente lo que nos sorprendió es que hay muchísimos pueblos con más del 33% de censo inflado. O sea, el 33% es que hay una de cada tres personas que no viven en el pueblo. Bueno, hay una gran cantidad de pueblos que tenían más de un 30 o un 50%, algunos incluso más del 85%, es decir, que solo viven sanitariamente algo más del 15% de los que dicen residir. Eso es. Esto es una barbaridad. ¿Cuáles son algunos de esos pueblos? Espérate un segundo que te lo busco. Sí, porque el Excel, como decimos, la tabla, bueno, pues tantas celdas como pueblos ahí en Aragón, que hay unos cuantos, ¿no? Los además pueblos está, con el 85% ¿sí? eran Bagüés en Zaragoza, Valcolchán en Zaragoza, Fombuena en Zaragoza, Moneva en Zaragoza, Oseja en Zaragoza, Vistabella en Zaragoza y Maicas en Teruel. O sea, estos son los pueblos, digamos, con más población fantasma. Eso es, con el 85% o más. ¿Y el que menos? El que menos fantasma son los que tienen negativo. Que suelen ser grandes capitales o poblaciones aledañas. Es decir, hay localidades entonces en las que vivan los que están empadronados, ni más ni menos, ¿no? Eso es. Y hay poblaciones en las que viven más de los que están empadronados, que son las que tienen un saldo negativo de... Es decir, es la siguiente causística. Hay poblaciones que tienen más tarjetas sanitarias que personas censadas. Eso es. Bueno, ¿a qué obedece esto último? Esto obedece normalmente a que son o capitales o grandes capitales como Zaragoza, Huesca y Teruel, o grandes capitales de comarca, que son donde se centralizan los servicios sanitarios, o también localidades o municipios que tienen una residencia. Claro. Oye, analizas también el número de extranjeros que viven en una localidad para saber la movilidad de la población y su arraigo. ¿Por qué? A ver, no, normalmente los extranjeros suelen moverse de alrededor de los territorios donde tienen el trabajo, digamos. Y por eso es por lo que miramos ese dato. Es decir, que, a ver si lo entiendo, a mayor número de extranjeros, mayores posibilidades hay, digamos, de vida en el pueblo. Eso es. Y por contra, cuanto menor número de extranjeros, menores posibilidades de vida hay en el pueblo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pues ahí en ese lo tenemos que mirar todavía, porque sí. estamos comparándolo con el de 2020, pero normalmente no hay muchos extranjeros. O sea, como mucho hay alrededor del 5, el 10%. Los pueblos que tienen más del 30% suelen ser pueblos relacionados con empresas hortofrutícolas como Faidín. Claro. Veo que los datos están desgajados por provincias, es decir, que se pueden seguir con cierta facilidad por los códigos postales, ¿verdad? No son códigos postales, son códigos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Bien, ¿dónde se encuentra colgado este estudio? ¿Se puede acceder a él? No, de momento lo tenemos cerrado, pero vamos a teníamos pensado publicar un estudio dentro de una revista, pero es que no nos da tiempo con tanta repercusión que ha tenido la gente y tantos que nos habéis llamado, no nos ha dado tiempo a escribirlo. Oye, hablamos de datos del 2019, es decir, que habrá que hacer uno muy interesante de este 2020, a ver si pasa ya del todo el 2020, y todo parece ser que los datos cambiarán sustancialmente por ese aumento del número de empadronamientos, ¿no?, en el medio rural, propiciados por la situación COVID. Sí, sí, pero eso se reflejará en 2021, porque el de 2020 ya ha salido, que lo hacen a 1 de enero del año. El 2020 ya ha salido, pero no ha terminado el año. Sí, pero es que se hace a 1 de enero. Ah, 1 de enero, correcto. Entonces son los datos del 19. Eso es. Bueno, oye, interesante, y además muy interesante para poder extraer conclusiones sociológicas de este trabajo. Samuel Gimeno, gracias por contarnos algunos detalles del mismo. Un saludo. Venga, cuando tengáis queráis. El siguiente, podemos volver a hablar. Venga, cuando queráis, un saludo, hasta luego. Gracias, buenos días. Venga, bueno, hasta luego. Posiblemente, si nos escuchas desde una localidad, te sientas reflejado o no, ¿no? Es decir, si tú conoces tu localidad, seguro que puedes pensar, bueno, pues aquí, efectivamente, la mitad que viven están empadronados, pero la otra mitad que no, pues están empadronados fuera o al revés. Bueno, si es tu caso, cuéntanoslo, ¿eh? Como siempre, abiertos a lo que nos sugieras en el 608-578-412, en el que hoy tenemos... Dilema.